mañana. Continuamos firmes en Radio Municipal Santa Rosa 94.7, 26 grados. Mirá cómo subió la temperatura, ¿eh? Sí, sí, sí, subió. Y si hablamos de calorcito, de fiesta, ¿por qué no? Sí, no me ponga esa cara. Usted está esperando ese fin. ¿Cómo? No, yo también lo estoy esperando. Ya lo dije en el bloque anterior. Estoy esperando, por supuesto, los carnavales y ni hablar ahí con el cierre. Y ni te cuento con las bandas locales y todo el clima, ¿no? Que se note que lo estoy esperando. Bueno, para charlar sobre eso, que sé que está a full, me imagino. Están todos a full, ¿por qué no? Pero en este caso particular ahí también, a full, trabajando. Vamos a presentar y vamos a darle la bienvenida a Graciela Béjar, presidenta de la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Para hablar de lo que se viene. Santa Rosa es carnaval. Hola, Graciela, buen día. ¿Cómo estás? Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va? Bien. No, acá bien, tranqui. Me imagino ahí desde la Cámara de Comercio ajustando detalles. Así que... Sí. Sí, estamos muy ansiosos por este evento, este nuevo evento que estamos desarrollando. Y bueno, nada, con mucha expectativa por lo que va a suceder en estos tres días, 26, 27 y 28 de febrero. Tal cual. ¿Qué expectativa, bueno, después de estos dos años ahí parados que estuvimos con la pandemia? Así que ahora creo que es un buen momento, una buena y linda excusa para festejar a lo grande con los carnavales. Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, también participamos en el último que se hizo, en febrero del 2020. Sí. Y bueno, ahora estamos otra vez con la oportunidad de participar y acompañar al municipio en el desarrollo de este evento. Nosotros estamos participando, digamos, siempre, a lo mejor con la parte comercial y el tema gastronómico, venta de espuma y con los artistas nacionales. Igual. ¿Se cortó? Ah, qué pena. Bueno, ahora vamos a volver a establecer la comunicación con Graciela, presidenta de la Cámara de Comercio, que justamente estábamos ahí indagando sobre lo que se viene este fin de semana de carnaval, 26, 27 y 28 de febrero a pleno, que se van a estar realizando estos carnavales con artistas locales, nacionales, y bueno, ahí la banda Capanga cerrando el carnaval, donde se va a realizar en la Laguna Don Tomás, así que como para que vayan agendando ese fin de semana a pleno con los carnavales que los esperábamos, ¿eh? Se hacían sentir que faltaban. ¿Está en línea? ¿Sí? Ahora sí. Graciela, ahí estamos nuevamente. Acá estamos, se nos cortó. Sí. Bueno, no, decía que comienza a las 7 de la tarde con actividades y espectáculos para los chicos. Uh-huh. También está participando la Asociación Circense y, bueno, una serie de actividades. Y después el desfile de las comparsas locales, de las barriales. Uh-huh. Hay mucha expectativa por parte de ellos también. Sí. Y bueno, y los artistas locales, que en el caso del primer día va a ser El Mia y Tanito y Guiochi. Sí. Y ahí con el cierre del show de la fiesta, tiene la banda de Córdoba. Sí. Y bueno, y para el segundo día va ya el segundo día, 27 y 28, se suma la comparsa Marimarí. Uh-huh. Así que, y como artistas locales van a estar Laura Gómez y Fer Pereira, y Sierra Desacatados, que es otra banda de Córdoba también. Sí. Y el último día va a estar El Entrevero y Esto que el Otro, y el show de Capanga. A pleno. Pero siempre comenzando a las 7 de la tarde con todas las actividades para los chicos y los espectáculos, los acróbatas. Marí también tiene un show así con acrobacia. Mm. Bueno, creemos que va a ser muy, muy atractivo para nosotros que normalmente, digamos, que no teníamos mucho de este show en La Pampa. Uh-huh. Entonces, es nuestra intención traer estos espectáculos de otros lugares que son tan atractivos, tanto en su actuación, en su desarrollo, como en la vestimenta, digamos. Uh-huh. Realmente son cosas atractivas para apreciar. Totalmente. Y otra cosa, Graciela, también que noto es que en cuanto a las bandas, por ejemplo, tanto aquí locales como nacionales, hay para todos los gustos también. Bueno, incluso vos lo estás diciendo ahí, pensado también para los más peques, ¿no? Para los más chiquitos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, eso. Las bandas o la música es para, exacto, como vos decís, para todos los gustos. Y siempre también, y en el inicio, por eso se inicia más temprano, claro, para incorporar las actividades para los chicos, que siempre es importante. Y bueno, y en otras épocas, o a lo mejor hemos disfrutado tanto del carnaval, con los disfraces o con las batallas de bombitas de agua y demás. Y bueno, y es una forma también de incorporar, digamos, al espectáculo, sí, la actividad, en la actividad a los chicos, ¿sí? Totalmente. Para que también sea algo, sean ellos los destinatarios de todo lo que se hace. Sí, ¿eh? Sí, tal cual. Es como vos decís, aparte me imagino que bueno, la espuma va a estar ahí a pleno también, seguramente. Sí, cómo no. infaltable, sobre todo con los más chicos. Graciela, en cuanto al pase sanitario, ¿se va a pedir? Sí, pero bueno, y en esto, digamos, bueno, hay que seguir un protocolo, está el decreto a nivel nacional y en las últimas, digamos, y en todos estos eventos cerrados, porque esto es un espacio cerrado, se va a solicitar el pase. Uh-huh. Digamos, en todas las fiestas, últimas fiestas que se están haciendo, desarrollando, bueno, a partir de enero, sí, es la implementación del decreto, digamos, se está solicitando. Perfecto. Otra de las cosas que quiero decir, que la Cámara de Comercio en este evento está haciendo partícipe a otras instituciones. Uh-huh. De servicio, de clubes, para digamos, para las boleterías, para el trabajo, es decir, para el trabajo de la recepción de los tickets. Estamos, digamos, siendo haciendo parte a otras sectores de la comunidad para ser partes, para que tomemos como propio este evento. Tal cual. Sí, tal cual. Como parte de nuestra actividad, como de responsabilidad social, también vamos a contribuir con a la Asociación de Circo Circense, con algunos materiales. Bueno, hay una serie de actividades que van posterior al evento en sí. Uh-huh. Sí. También de la mano de eso que estás diciendo, va la venta de entradas en distintos comercios de la ciudad y tengo entendido también en localidades de la provincia. Sí, con esto, bueno, también hemos distribuido, estamos distribuyendo en diferentes puntos de venta, en diferentes barrios, para acercar, para que tengan cerca un punto de venta. Así que se están publicitando en las redes los puntos de venta y también, como vos decís, en distintas localidades, Toa y Anguil y Catriló, se están vendiendo las entradas también en distintos puntos de venta que también son publicitados. Uh-huh. ¿Qué precio tienen las entradas, Graciela? Las entradas tienen un precio de $500 para los adultos, de 13 para arriba, y de 4 a 12, 11, 100 pesos. Uh-huh. Y la de por los 3 días, $1,200. Perfecto. Así que, bueno, están todos invitados, uh-huh, Santa Rosa y todas las localidades, para participar de este evento, porque, bueno, creemos que es un show, va a haber un show que es que no es común en La Pampa. Las comparsas, especialmente la comparsa Mari Mari, viene con 80 personas. Y bueno, es un por dos días, es un buen espectáculo para ver. Tal cual, para aprovechar y disfrutar en familia es una buena oportunidad. Graciela, no te robo más tiempo porque me imagino que cortas la comunicación conmigo y seguís a pleno ultimando detalles. Sí, estamos en ultimando detalles. Me parece muy bien. Pero bueno, les agradezco este momento y la posibilidad de hacer conocer este evento en el que estamos participando. Por favor, un gusto siempre hablar con vos y bueno, seguimos en contacto. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, chicas, gracias, un beso. Chao, chao.